Sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. Cómo está la calle de vacía, cómo muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Aquellas hojas, como llueve hoy, y qué torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina, y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón. El reloj se escucha como siempre en el comedor. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. El viento en las ventanas, como llueve.